Estamos al teléfono con Yacue Pascual, sociólogo, persona conocida en ámbitos autónomos, libertarios, abertzales, y nos presenta un nuevo trabajo, el libro Movimiento de Resistencia, años 80 en Euskal Herria, Contexto, Crisis y Punk. Primeramente, Yacue, gracias por atender la llamada de este programa aquí en Zintzilik Irratia y por darnos este ratito para charlar del libro. Gracias a vosotros, siempre es un placer compartir con la Zintzilik algo de lo que hemos podido sacar. Muy bien. Vale, pues si quieres entramos ya un poco en las preguntas que teníamos preparadas. Partimos de un título quizás largo. ¿Se puede decir que se acerca más a un estudio, a una tesis con este título? Bueno, el origen es una tesis. El libro es el libro, ¿no? Uh-huh. El origen del título es una voluminosa que presenté ya hace unos años. Fíjate, 3.300 folios, en el que trataba en profundidad lo que era un movimiento de resistencia de los años 80, ¿no? Ese movimiento de resistencia fue un movimiento muy heterogéneo. Se compuso por múltiples facetas y fue aleando, mezclando una serie de iniciativas muy potentes, ¿no?, que la gente joven iba poniendo en marcha, primero de una forma muy incipiente, muy primaria, y a la vez en el mismo proceso se iba aprendiendo a mejorar el sistema de cosas que queríamos desarrollar, ¿no? Estoy hablando de un momento en el que empiezan a salir un numeroso contingente de gasteches, ¿no? Hay necesidad de espacios, hay que ponerse la cabeza, hay que intentar más bien poner la cabeza en aquella época, ¿no? Nos lleva, hay una diferencia ya de 30 años, y en 30 años han cambiado mucho las cosas del sistema social y urbano, ¿no? De los pueblos y de las ciudades de Euskal Herria, ¿no? En aquella época estábamos entrando en unos 80, habíamos salido de unos 70 convulsísimos, donde se había dado todo un proceso de ajuste político, ¿no? Después de la salida, entre comillas, salida de un sistema autoritario muy muy fuerte, ¿no? Dictatorial, del sistema franquista, ¿no? Entonces, como generación, habíamos vivido el conflicto de primera mano, ¿no? Lo habíamos visto y lo habíamos sufrido en primera persona. Éramos muy jóvenes, pero las calles estaban ardiendo y evidentemente no éramos ajenos a todas esas circunstancias, ¿no? A la vez era un momento en el que todas las ansias de libertad, ¿no?, reprimidas durante tantos años, ¿no?, empezaban a ser puestas en práctica por una nueva generación, ¿no?, de la cual nosotros estábamos viendo a ver qué iban a hacer, ¿no?, qué estaban haciendo, ¿no? Entonces, como generación, fuimos adoptando, pues, bueno, los primeros, en los últimos 70, empezamos a adoptar unas prácticas asamblearias, ¿no? Nos empezamos a meter en comités antinucleares, en asambleas de vecinos, y eran unos organismos abiertos, ¿no?, en los cuales la gente joven empezaba, bueno, a moverse un poco, aprendía, bueno, una serie de rudimentos de la militancia, pero aprendía también una forma de funcionar de una manera más o menos asamblearia, ¿no?, independientemente de que las vanguardias políticas en aquel momento pues tuvieran su peso e intentaran llevar los organismos en un sentido u otro, ¿no? Ese aprendizaje es importante recalcarlo, ¿no?, porque cuando llegan los 80 hay un cambio de perspectiva, ¿no? Nosotros entramos en una década de los 80, habíamos salido precisamente de ese oscuro franquismo, habíamos vivido una transición convulsa y entramos en esta década de los 80 en un nuevo tiempo, ¿no? La transición política se cerraba, había habido un golpe de Estado, el golpe de 1981, el 23. Uh-huh, sí. Y ahí se había dado un cierre del ciclo político, ¿no? La apertura de libertades bloqueaba y a partir de ahora empezaba otro proceso. Y en ese momento, claro, nosotros habíamos liberado muchas energías, éramos muy jóvenes y estábamos empezando a experimentar nuevas formas que hasta entonces habían sido vetadas o prohibidas, ¿no? Entonces, en esa experimentación nos encontramos con que ya se produce un cierre en lo político y empieza a haber una cierta integración por parte de determinadas vanguardias, de determinados grupos políticos que se habían dicho de izquierda, y empezamos a ver una integración en lo que eran los aparatos del sistema, la generación de los 60, 70, parte de ella, no toda ni mucho menos, hubo otra que siguió en la lucha, por decirlo de alguna manera. Parte de esa generación se empezaba a instalar en las estructuras del sistema y empezaba a ser parte funcional del mismo, ¿no? Uh-huh. Frente a ese cierre en lo político, frente a ese nuevo universo que pretendía ser de clausura, ¿no? Nosotros dijimos que no, ¿no? Imagínate, en 1981, el año del golpe de Estado, ¿no? A los dos meses estábamos viendo a teclas en Donostia. Ajá, sí. Éramos una generación que nos negábamos a que se nos cerrara unas expectativas, ¿no? Y como nadie nos iba a dar nada, pues empezamos a pensar en qué es lo que podíamos ir haciendo, pues porque además nos íbamos a encontrar con que a lo largo de esa década íbamos a tener demasiado tiempo excedente, me explico, ¿no? Como generación entrábamos en una nueva década, en la década de los 80, el cierre político se había dado, pero el PSOE sube al poder entre promesas de referéndum de la OTAN y de mejora de las condiciones laborales, etcétera, etcétera, es el encargado de efectuar lo que se denominó en aquel momento la reconversión económica. Es decir, entramos en un escenario de crisis donde como juventud pues teníamos muy pocas expectativas, ¿no? Y de ahí que tuviéramos un tiempo excedente que preferíamos canalizarlo de una manera colectiva, ¿no? Ya que no había nada y lo único que teníamos era la calle y los bares, pues decidimos empezar a ocupar espacios, uh-huh, a expresarnos de alguna manera, y en ese contexto es cuando surge una definición, ¿no? Una definición que es el PUM, ¿no? No hay futuro, por lo tanto cualquiera puede hacer lo que crea que tiene que hacer, ¿no? Uh-huh. Entonces, a partir de esa definición que introduce el PUM, las primeras bandas de PUM, ¿no? Nos empezamos a reencontrar un poco con una nueva expresividad esta generación que estábamos poniendo en marcha una serie de nuevas iniciativas y alternativas a principios ya de los 80, ¿no? Sí, eso te quería preguntar, ¿no? El punk se crea ese movimiento musical que es como una banda sonora de esa época, ¿no? De vuestra generación, ¿no? De esa efervescencia, ¿no? Va unido, ¿no? Ligado. Sí, podríamos hacer un relato y salpicarlo de canciones. Eso es. De canciones de muchos signos, ¿no? No solo políticas, sí, también de otro tipo, experimentales, de fusiones, también de nuevo, de canciones que pueden marcar tiempos en la manera de entender el rock, el punk, el rock radical, ¿no? Periodos como lo que es la primera, bueno, es que si nos retrotraemos al punk, el punk vasco es contemporáneo al surgimiento casi de los Pistols. En el 77, 78 ya había varias bandas que estaban haciendo punk en Euskal Herria, ¿no? Estaban los Escombro por la margen izquierda, estaba los Asco y Negativo por Donostia, empezaba la Factoría, bueno, luego empezaría la Factoría Donosti Sound, pero bueno, antes de eso empiezan a salir bandas como Sarama, La Polla Records, y bueno, ahí es donde se empieza a dar un caldo de cultivo, que bueno, que luego en la zona de Donostia, por ejemplo, y en la margen izquierda, pues da cantidad de bandas, ¿no? Empiezan a salir bandas como Basura, Odio, Talión, Los Rip, Narrasate. Claro, son bandas que a la vez van introduciendo nuevos elementos, ¿no? Tenemos desde los precursores del punk, como Bracamán, ¿no? Que ya en el 74 estaban haciendo música pues más tipo glam, más tipo a lo que hacía Lou Reed y demás, ¿no? Pero que poco después tocaban con De Llano, con los Clash en Montpellier, ¿no? Y de ahí, pues bueno, se va creando todo una experimentación, ¿no? Que consigue su primer single, una canción punk editada, la primera de ellas curiosamente además en euskera, ¿no? La primera canción estrictamente del punk vasco editada es una canción de Sarama que es en euskera, ¿no? Entonces claro, empieza a haber algo que está cambiando en la sociedad, ¿no? Estos inicios son muy experimentales, ¿no? Muy underground, muy relacionados casi con con aspectos mal vistos por la sociedad, ¿no? No hay todavía una comunicación con los sectores de la izquierda abertzale, ¿no? Uh-huh. Algo que se está gestando en bajeras, ¿no? En lugares de noche, ¿no? En lugares como el Huerto o como la Jaula después en San Ignacio, ¿no? Ahí es donde un poco los primeros grupos, las primeras bandas que acompañan a los grupos empiezan a tomar contacto entre sí, ¿no? Los primeros contactos no son muy, muy positivos, cada banda tira lo suyo y hay ciertos enfrentamientos. De ahí y de ese conocimiento y de ese ir rulando y de ese ir a la vez conociendo el panorama de lo que se está haciendo en cada pueblo, en cada barrio, ¿no? En cada ciudad, pues la gente va aprendiendo a entenderse de alguna manera, ¿no? Y a la vez hay nuevos experimentos, la introducción por parte de los RIP de lo que será la corriente hardcore, ¿no? Uh-huh. La incorporación de un grupo como Cortatu, ¿no? Que hace una nueva relectura desde el punk, ¿no? Y desde lo que era la cultura de skin, ¿no? Claro, hay todo un mundo que se va generando, ¿no? Alrededor de esas corrientes subterráneas que cada vez van aflorando más, que cada vez están teniendo más presencia y a las que se va sumando cada vez mucha más gente, no solo en el aspecto musical, sino también en el aspecto estético, en el aspecto de crear los propios medios de comunicación para que esas bandas se expresen, ¿no? Y comunicar además otros aspectos alternativos, ¿no? Empiezan a surgir cientos de fanzines, hay hacia mitad de los años 80 ya tenemos unas 50 radios libres, sí, otros tantos más teches, ¿no? Entonces, en esa efervescencia, bueno, que se va formando, es muy importante cómo se van formando los grupos, ¿no? Que dan lugar a todas estas iniciativas, ¿no? Son grupos heterogéneos, son grupos que se forman con gente que procede de ámbitos de la autonomía, de ámbitos libertarios, de ámbitos de la izquierda abertzale como Jarrai o de gestoras, de ámbitos antimilitaristas, y en esas confluencias, ¿no? Gente punk, gente de los resesquín, ¿no? En esas confluencias, ¿no? En cada sitio pues se va definiendo un proyecto que a la vez es un poco matriz de otra serie de proyectos que luego surgirán, ¿no? Y uno de los elementos que sirve de argamasa, ¿no? A toda esa eclosión, ¿no? Social y cultural, ¿no? Y de cuestionamiento también de una forma autoritaria de entender la vida y la política, ¿no? Pues un poco la argamasa, uno de los elementos que da definición a todo ese momento es el punk, ¿no? Mm. El punk con su no hay futuro, porque era una evidencia para la gente joven en aquella época, y el punk a la vez de la apertura de posibilidades, del cualquiera puede hacerlo, ¿no? El cualquiera puede poner en marcha su proyecto y hacerlo extensivo al resto de gente, ¿no? Mm. Y bueno, pues eso es lo importante. Claro, hay otros elementos que juegan dentro de ese terreno, ¿no? Y que son también, hay que asociarlos a esa expresividad punk, ¿no? Un elemento es que en cada medio que se desarrolla la base de funcionamiento es la asamblearia, ¿no? Y lo que define a ese espacio, tanto de expresión o espacio físico, es su funcionamiento autogestionado, ¿no? Es otro de los elementos centrales, ¿no? Y otro de los elementos que vivimos como generación, ¿no? Era el elemento de que, bueno, nosotros teníamos una concepción de pueblo. Nosotros éramos vascos y nuestra concepción del pueblo era casi en primera línea y antiautoritaria, porque no nos quedaba más remedio, éramos sujetos reprimidos. Había una definición política antirrepresiva en aquel momento que definía Tlanzen, que decía que todos los jóvenes éramos sospechosos, ¿no? Entonces, claro, en ese terreno donde todos los jóvenes son sospechosos, donde están sujetos a arbitrariedades de muchos tipos, ¿no? Y a una violencia institucional bastante acusada, ¿no? Pues todo eso hace un poco que estos grupos vayan creando iniciativas y una serie de relaciones que, bueno, que darán mucho que hablar a lo largo de toda la década de los 80. Uh-huh. Y en el libro, por lo menos en el inicio y el prólogo, cuentas con dos colaboraciones muy especiales, ¿no? Que es la de Javi Salles, Javi Destruye y Johnny Destruye, desde Cataluña. Sí, dos, grandes artífices de lo que fue el punk de aquellas épocas, ¿no? Claro, entender el punk cerrado, el punk vasco cerrado en sí mismo sería un absurdo, ¿no? El punk vasco bebía de todo lo que se generaba, sobre todo en los países anglosajones, pero también tenía su propia producción y sus propias dinámicas, ¿no? Pero a la vez tenía sus conexiones, ¿no? Y las conexiones se iban formando por gente que venía y gente que iba, ¿no? Y en ese intercambio, en ese rural, en ese movimiento de bandas, ¿no? Con gente de otros lugares, de Barcelona, de Madrid, pero de muchos otros sitios, ¿no? Pues se generaban unas sinergias muy bonitas, ¿no? Muy bonitas, y sobre todo porque eran muy vividas de una forma muy intensa en aquel momento, ¿no? Bueno, evidentemente éramos jóvenes y lo veíamos todo muy intensamente, pero también la situación era lo suficientemente extraña y convulsa, ¿no? Como para que la intensidad de esas vivencias fuera muy alta, ¿no? Uh-huh. Y claro, Javi destruye, Johnny destruye, bueno, ahora Johnny de punto, ¿no? Sí. Pues uh-huh. Comparten un apellido, ¿no? Un apellido que lo define el primer fanzine que saca Javi Zayés, ¿no? Javi destruye, que será un poco uno de los elementos que activarán esa nueva forma de entender las cosas que plantea el punk, ¿no? Y el acercamiento de Johnny, pues evidentemente le aportará el mismo apellido. Así es. Además, has estado en Cataluña recientemente, ¿no? Con la presentación del libro y visitando a viejos conocidos como Johnny, ¿no? La deferencia de hacer de maestro de ceremonias en la presentación que hice este libro justamente en Barcelona, en el Ágora, ¿no? Un espacio, un solar ocupado, ¿no? Por gente del barrio que lo están convirtiendo poquito a poco en un pequeño jardín botánico en el centro del Raval, ¿no? En lo que se llamaba el barrio chino siempre, ¿no? Uh-huh. Bueno, un barrio que en estos momentos está sujeto a un proceso tremendo de gentrificación, ¿no? Un proceso pues provocado por toda la oleada y por toda la promoción turística que tiene Barcelona, ¿no? Y que está creando tantos problemas en la convivencia cotidiana para los barceloneses. Gracias. Estuvimos con Johnny, sí. Y compartimos algo más, alguna vuelta que dimos también por Barcelona y muchas anécdotas comunes y amigos comunes salieron a relucir, ¿no? Aparte que bueno, pasear con gente tan agradable y con tal nivel, pues siempre es un auténtico gusto. Aparte de Cataluña, de Barcelona, ¿dónde más ha presentado el libro? Tengo entendido en Bilbo, en DDT, no sé si habrá habido alguna más por ahí. Sí, he presentado en Mallorca. Mallorca. Uh-huh. En Mallorca lo he presentado. Uh-huh. Sí, y ahora tengo una serie de presentaciones en Guipúzcoa, pues en Versailles, Sarauz, pero la de Mallorca ha sido... Bueno, ha sido muy interesante. La verdad es que nos hemos vuelto con un sabor de boca muy bueno, por la calidad humana de la gente con la que hemos coincidido y que ha hecho el enorme esfuerzo de llevarnos por ahí a presentar el libro y también otras cosas, ¿no? En concreto también estábamos en unas jornadas que giraban en torno al libertarismo y a la cuestión de los pueblos, ¿no? Que claro, no dejaban de tener como trasfondo un poco anarquería, y anarquería se gesta también en este momento de los años 80, en el cual, bueno, anarquería surge como una propuesta, ¿no? Una propuesta también generacional que empieza a alear un poco lo que era un pensamiento libertario con una práctica de defensa de la propia tierra, ¿no? Y en ello hemos estado, sí. ¿Qué nos queda de, bueno, de todo lo que nos has contado, lo que cuentas y relatas en el libro de los años 80? En la actualidad, ¿qué nos queda de todo aquello? ¿Queda algo todavía? ¿Hay un germen, una semilla? Sí, hay un pozo. Lo que se está levantando ahora y lo que se va a levantar ahora, evidentemente, crece sobre un sedimento, ¿no? Un sedimento no solo de los 80, un sedimento de los 90, un sedimento de los 70, un sedimento de los 60, un sedimento del 36 y un sedimento de todas las generaciones que han peleado, ¿no? Pues por de manera más acertada o no tan acertada, pues han peleado por una vida mejor, ¿no? Para la mayor parte de la gente, ¿no? Entonces eso, yo creo que ese sedimento está, ¿no? Y esto, volver a sacar estas cosas a relucir, simplemente es un poco para que no se pierdan, ¿no? Mm. Hasta ahora se han escrito libros alrededor de grupos de punk o de alguna zona de Euskal Herria y tal, ¿no? Pero lo que aportamos aquí, aparte de un bagaje muy trabajado y muy cotejado, ¿no?, de bandas, etcétera, etcétera, tendencias y demás, ¿no?, de todo lo que es el aspecto musical y del aspecto estético del punk, ¿no?, de las distintas periodos que atraviesa, las distintas corrientes que hay, etcétera, etcétera. Además, lo que hacemos es incrustar el punk vasco dentro de un fenómeno, ¿no?, dentro de lo que fue el movimiento de resistencia y cómo el punk vasco, explicamos cómo ese punk vasco, ¿no?, es uno de los artífices de ese movimiento, ¿no?, una de sus expresividades más importantes. Entonces, claro, evidentemente algo queda, ¿no? Muchas de las bandas, por ejemplo, musicales que salen en estos momentos, que hay cantidad y con un nivel altísimo, ¿no?, están elaborando su propuesta a partir de una base, digamos, punk, ¿no? Hay una base rítmica que marca un poco también, ¿no?, determinados ritmos en estos momentos, ¿no? No solo eso, también hay una forma de expresarse, ¿no?, que va adaptándose a los nuevos tiempos, pero que en nivel de crítica sí tiene una asociación, ¿no?, con aquello, ¿no? De todas maneras, pues bueno, yo creo que cada generación es cada generación, cada momento es cada momento, y el impulso de en cada tiempo no lo tiene que dar la gente que realmente tiene que cambiar cosas ahí, ¿no? Que somos todos, pero en especial la gente que tiene toda la vida por delante, porque nosotros igual ya tenemos unos años, estamos muy, muy marcados por algunos vicios, independientemente de que sigamos intentando, bueno, pues aprender todo lo posible, por supuesto. Y de hecho, una de las cosas más bonitas de este viaje, ¿no?, ha sido el poder aprender, ¿no?, el poder aprender con las experiencias y el poder también romper clichés, ¿no?, clichés preformados pues por los intereses de que entendamos la vida de los pueblos de una manera y de una manera constreñida, ¿no?, de una manera totalmente ridícula y simple, y no de una manera rica, ¿no?, y con su propia experiencia, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que tenemos mucho que aprender todos, ¿no? Entonces este libro es, bueno, darle un sentido, ¿no?, a todo lo que era aquel punk, incrustado en un movimiento de resistencia mucho más amplio, y definir el punk como una expresividad en muchos sentidos, ¿no?, en un sentido musical, en un sentido estético, en un sentido político, en un sentido social y en un sentido cultural, ¿no?, asociado a su vez con otras corrientes de ruptura, como pueden ser los situacionistas en punk, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Y añades también una cronología, no sé si digo por ahí, de todos los conciertos, bueno, maquetas, discos y demás. Es un trabajo, sí, vamos, amplio, me imagino. Sí, es un trabajo serio, sí. Sí, sí. Que lo diga yo, vamos. Hay muchas horas de curro. Date cuenta que la parte troncal, ¿no?, está extractada de la tesis, pero no tiene nada que ver. Ha habido una reconstrucción total de la historia del punk vasco, ¿no? Sobre todo porque cuando empecé a recolectar yo, a hacer las entrevistas, que fue ya una vez finalizado el movimiento, una vez que, bueno, ya concluido en los 80, pues sí, claro que teníamos cantidad de informaciones, cantidad de discos, maquetas de todo tipo, etcétera, etcétera, fanzines, todo material y demás, pero había muchísimas cosas que ahora, como en el universo digital, pues hemos podido acceder a ellas y hemos podido incorporar precisamente esa reconstrucción que hemos hecho del material original, y eso ha sido un trabajo pues muy, muy, duro, ¿no? Porque ha llevado muchísimo tiempo y teniendo en cuenta miles, sí, sí, y miles de datos y factores, ¿no? Pero bueno, creo que ha merecido la pena. Y no soy yo el más indicado para decirlo, sino que la gente que lea el texto, pues bueno, ya se dará cuenta. Lo dirá. Eso. Vale, y está editado con Chalaparta. ¿Por qué has optado por Chalaparta? Pues la verdad es que nuestro universo de autoediciones no en este momento no lo veía demasiado claro, ¿no? Uh-huh. Y tenía un trabajo anterior con ellos que se habían brindado a publicar la reedición de Anarquía, que es una reedición más completa, con una serie de textos que ampliaba lo que era el libro, ¿no? Y le daban una dimensión más de contexto, ¿no? De aquella época y tal, ¿no? Y bueno, no fue un trabajo malo, lo que pasó. Y bueno, y esta vez pues tampoco, como la idea aparte es hacer un algo más con el movimiento de resistencia, ¿no? Uh-huh. Esa es la parte del punk, pero tenemos material suficiente como para sacar toda la parte de ocupaciones, o por lo menos las principales, o algunas de las más potentes, ¿no? De los años 80, y otro tipo de experiencias de contrainformativas, etcétera, etcétera, ¿no? Además del conflicto circunscrito alrededor de todo este movimiento, que también hay cantidad de información sobre él, ¿no? Entonces, claro, una casa, ¿no? Una editora que te garantice esa posibilidad, pues no es fácil en estos momentos. Teniendo en cuenta que puede haber temas que son de mayor interés para la mayor parte de la gente y otros de menor interés, aunque yo creo que para entender todo el proceso, al final habrá que ver todo el trabajo en su complejidad. Pero bueno, independientemente de todo, este texto está centrado en el punk, alrededor del punk, cómo incide el punk en ese movimiento y cómo define políticamente ese movimiento, y como tal es un trabajo acabado, ¿no? Bueno, acabado, nunca hay un trabajo acabado, pero creo que es un trabajo muy serio, una base muy seria, para que a partir de él otras investigaciones pues puedan tener un material de base muy importante. Eso es. Vale, y habías mentado Beasain, el Gasteche puede ser para próximas presentaciones, y Sarauz también creo que has comentado, ¿no? Sí, en principio el 30 en Beasain. 30 de abril de este mes. De abril, uh-huh. Y creo, y el 19 de mayo en Sarauz. Vale. Pero alguna más. Hay una pendiente en Donostia, hay otra pendiente en Madrid. Bueno, hay muchas pendientes. Vale, iban saliendo, eso es. Pero bueno, no tenéis tiempo, porque hay que hacer muchas cosas. Claro, claro, sí, sí. Que tiene su tiempo, sí. Vale. ¿Perdona, no te he oído? Sí, que tiene su tiempo, es sí, trabajo y son viajes y desplazamiento. Eso es, que no es fácil. Pero bueno, la verdad es que fui a gusto con la gente y yo creo que están saliendo muy bien. La gente sabe de qué está hablando, ¿no? Hay una idea bastante extendida, ¿no? Lo que pasa que, bueno, lo que procuramos es aportar nuevos datos para que la gente se haga una visión mucho más amplia de todo lo que fue aquello. Muy bien. Vale, Yacue, pues nada, vamos a llegar ya a la media horita. Nada, una vez más, pues gracias por estar ahí, y no sé si quieres añadir algo más a todo lo comentado. No, simplemente agradeceros a la Team Silly que, bueno, que os hayáis molestado en entrevistarme para, bueno, pues un poco para hablar de este libro que he sacado. Y bueno, ya sabéis, aurrera, ¿eh? Estás haciendo un bonito trabajo. Eso es una, mi Oscar, ya cue. Venga, gusto. Ahora igualarte. ¡Crash!